Bueno, buenas tardes a todos los originales, 5 a 8 de la noche. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Sigo recibiendo saludos. Hola. Hola, ¿qué Jaime, tal? ¿Qué más? Feliz tarde. ¿Cómo va todo? Exacto. Una sola vez y yo contesto. Ah, buena. bueno, está bien. Sí, porque... Todos en combo. Ensayemos. No, cada uno saluda, pero no, esa vaina y que me le... Y de pronto lo dejan uno con el saludo. No, no, hombre. Nunca. Uy, pasa, pasa. Bueno, voy a comenzar con el tema más importante de hoy. La gente no sé si lo ha tenido muy presente, pero hay un huracán que se llama Ian, que ayer hablé de él, y está destruyendo la Florida. Oiga, sí, despacio, el tema está difícil, ¿no? Pero va toteando con gran dificultad. Él se iba a mover hacia el Golfo de México, pero a última hora decidió caer en las casitas de los ricos en Sarasota, en Naples, en Fort Myers, en Tampa, en Jacksonville, y los vientos están en este momento a 200 kilómetros por hora. Miami no tiene ningún problema, pero ha tenido unas lluvias fundamentales. En este momento está en Punta Gorda, pero creería que es mejor no estar por allá. Ese mismo huracán dejó sin luz a toda la isla de Cuba. Estados Unidos está mucho más preparada, pero está furibundo. Está a unas velocidades de 155 millas por hora, categoría 4. Ya no ha llegado a 5, pero con 4 es suficiente para destruir. Destruir, sí. ¿Tienes gente en Punta Gorda, María Juliana? No. ¿En Fort Myers, en Tampa? En Tampa sí. ¿Orlando no? Sí. En Orlando, sí, en Tampa, pues... En Tampa no sí tengo una chévere. Prima. ¿Y ya le diste los últimos óleos? No, hombre. Pero es que no tiene primos, pero es que yo tengo 58 primos y no volví a ver a ninguno. No, esa es prima hermana muy cercana. Cercana. Sí, yo tengo 58 primos hermanos. Ah, pero yo soy cercana a mis primos hermanos. Bueno, a los del lado. ¿Tienes 58? A los del mío y mi mamá. Tengo como 35. ¿De verdad? ¿Tienes 35 primos hermanos? ¿Me estás hablando en serio tantos? Tengo muchos. Pero un jurgo. Mentiras, por ahí 25. ¿Cuántos hermanos son los de tu mamá? ¿20? 11. 11 y cada uno tiene de a 2.5, sí, da. Da. Bueno, pues hombre, la situación está muy buena porque va muy rápido. Ya hay golpes que están a 167 millas por hora. Eso es casi 300 kilómetros. Eso es muy delicado. Entonces, Nico, ¿usted tiene algún familiar por Punta Gorda? No. O sea, cuando usted va a renovar la visa de Estados Unidos, le preguntan, ¿usted tiene algún familiar en la Florida? Usted siempre contesta, no tengo nada. Es que ni siquiera me preguntan. Me miran y dicen, no, es que a tener un familiar en Punta Gorda. Y ya, y me la renuevan. Así con esas caras. Así esos chocos. No se queda. Sí, me dicen, ¿usted qué va a tener familia allá? Y se ríen. Bueno, no sé por qué tengo esa la sensación de que se está inspirando en un amiguito suyo bueno. Pero vamos a dejar que desarrolle el personaje. ¿En cuál? ¿Cuál? No, déjeme tranquilo. Yo estoy pensando en silencio. Está pensativo. Uy, hermano, está desarrollando un personaje fuerte. Bueno, ¿qué más de cosas? Bien, ¿qué ha habido? Bueno, no, todo tranquilo, la pues verdad. Pues eso creo que es el tema más importante de hoy, en términos de lo que está pasando. Y en términos de que eso es un tema muy fuerte porque ya van dos huracanes fuertes. Van 4 en el mes de septiembre, pero este que comenzó con el nombre de Ian Anderson, ahora es el huracán Ian. Ian y Anderson. Está destruyendo la Florida. El de Jethro Tull, ¿no? Sí, Ian sí. Anderson, muy bueno. Sí, el de Yes es John Anderson. Sí, Ian es el de Jethro Tull. Bueno, pues ese señor inspiró el nombre. No, hermanito. Uy, hermanito, ¿y qué? ¿Para poner la sección de los sollados o qué? No. La única canción de ellos que sonó en emisoras del Dorado se llamaba The Whistler. De Jethro Tull. Sí. Sí, pero pues esperemos a ver si da la oportunidad. ¿Cuánto duraba? ¿14 minutos? No. Es una canción que estuvo en sencillo. Ah, ok. Tiene vainas muy buenas, Jethro Tull. Mi papá lo oyó y dijo... ¿Qué dijo? No, pues la alcanzamos a poner dos veces, pero sí. Yo sería lo máximo que pondría porque fue lo único que fue posible Bueno, en ninguna emisora en Colombia se ha puesto Jethro Tull, se lo garantizo. Que eso me parece el colmo. ¿Ni en Radioactiva? No, a mí sí me... Sí, yo creo que en Radioactiva no. Sí, ¿Radioactiva Jethro Tull? No creo. O sea, no tendría un solo oyente. No creo, es difícil. Es que rock progresivo en sí es difícil. Sí, exacto. No, Mónica. Deberíamos igual que, nosotros... Igual que Crimson y esas bandas. Sí, King Crimson. No, usted debería hacer un espacio, hablar con el director Villalobos, sí, y que le entregue una franja a las 11 de la mañana todos los días de rock progresivo. No, entonces, sería hermano, yo le garantizo pauta y sintonía. ¡Ah! En ese orden, bueno, de ideas, el más comercial de esa movida es Alan Parsons. Es como el más radiable en ese orden de ideas. Oye, no, no, pero Alan Parsons se volvió muy comercial. Pero Jethro Tull, yo no recuerdo una canción que tenga comercialidad. No, o sea, y a Song for Jeffrey, por ejemplo. No, no, no, pero eso no es comercial. Ahorita intentamos en Los Hollados hacer un homenaje al viejo con... Pero The Whistler, listo. Que es una canción ahí que es pero oíble. Bueno. No, pero es ahí. Tema del día, Nicolás. Deberíamos hacer un día un especial de Jethro Tull, ¿sabe? Pero ¿por qué no se habla con Troller y lo hacen en otra estación? O que Villalobos le regala. Villalobos no le da una sección a Casale de las canciones que sonaban en los mundiales en el momento. Claro. O sea, usted uno igual pida uno, de Jethro Tull en el pero mundial una hora del después 70 que en sea México. Usted rock progresivo y lo graba solo. Se imagina. Y no le veo mucho futuro. Lo que a usted le gusta, el programa rock and roll. Cuatro canciones. Bueno, una tema del día, Nicolás, por favor. Claro, sí, mire, perdón. Ya, no, ya, paremos ya eso porque esto se vuelve un circo. Mire, ¿con quién no te gustaría trabajar nunca en tu vida? Uy, estoy esperando unos palos violentos. Aquí estoy preparado. ¿Por qué? No, pues que me imagino que cómo serán los oyentes y con la retroalimentación de mis compañeros de trabajo. Mientras tanto, y mientras les cuento que se está desapareciendo, es que siempre es la costa de Miami, que es la costa de Palm Beach, Miami, Jupiter, etc. Y ahí viene Fort Myers, la otra costa, que es una costa muy linda, que es Naples, sí, que es Sarasota, que es Tampa, que es Tallahassee. Toda esa costa no es tan conocida y de pronto tenemos la sorpresa de que le pueden dar un totazo interesante. Pero yo quisiera que el huracán frenara, parara, diera la vuelta y se fuera para el Atlántico, pero eso no va a pasar porque... no ha entrado, o sea, estamos esperando el golpe mortal del huracán. No, claro, ha entrado a tierra. Y usted, bueno, y eso le iba a decir, ¿pero no ha entrado a tierra? No, es que está dando vueltas, pero el ojo del huracán está en el borde. Ah. Ahí es que es el problema serio, hermano. Claro. Porque el ojo del huracán es un hueco, es un vacío. Pero donde usted pone el ojo, pone la bala. Uy, ahí, yo chao. Tengo tres ojos. Dos no me están funcionando. Hablé con Orlando. Sí. Emilio, vamos con música. Bueno. Listo, vamos ahora con Marvin Gaye y un remix que hizo Lord Finesse de uno de sus grandes clásicos. Este remix salió en el 2020. Esto se llama I Want You. En los originales, el mundo al instante. Bueno, pues la noticia del día, no solo en España, los periódicos ingleses, supongo que en Colombia, pero pues lo voy a hacer muy preciso la situación. ¿Qué? Es que finalmente Shakira va a juicio. Ah, sí, vi. Sí, sí, sí. Bueno, pues Shakira, le acaban de decir señorita o señora o chusca o lo que sea, para mí es una belleza muy lejana. Bueno, bueno. Se va a juicio en Barcelona por una decisión de un juez. Sí, le toca. Y la fiscalía. La posibilidad de un pacto que Shakira ha descartado de forma tajante está abierta hasta el día antes del juicio, pero parece que eso no va a pasar. Y la artista se somete a un proceso judicial en el que afronta una petición de más de 8 años de prisión, añadido a presión mediática que le tocó desafortunadamente porque su novio está pasando, o su esposo, o su ex, está pasando delicioso con otra muchacha. Sí. La titular del juzgado de primera instancia de este lugar en Barcelona pues recuerda que contra esta decisión no hay recurso, por lo que el próximo paso es que la chica haga un juicio oral. El órgano competente que lo juzgaría sería la Audiencia Nacional, ya que el delito supera los 5 años. En el auto, la juez mantiene la libertad provisional de Shakira, pues porque no es un sujeto peligroso para la sociedad. En fiscalía, solicita una pena de 8 años y 2 meses por defraudar en 14.5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014 al evitar el pago del IRPF, eso en España es el impuesto de renta, y el impuesto sobre patrimonio, que es muy alto en Cataluña. Además de la pena de cárcel, que en caso de condena puede suponer su ingreso en prisión, el Ministerio Público solicita el pago de una multa de 23.7 millones de euros de la Fiscalía. Que los delitos pues son graves porque el artista se valió de sociedades en paraísos fiscales para ocultar sus ingresos, etc. A cambio de aceptar los hechos y devolver las cantidades, la Fiscalía ofreció rebajar las penas, de manera que el artista en ningún caso debía ingresar en la cárcel, pero las negociaciones fracasaron y Shakira, la reina de las caderas, emitió un comunicado acusando al Ministerio Público de intransigente y de presionar con medios indebidos. Mire, yo solo quiero dar un comentario editorial. Yo sé que voy a tener una reacción violenta por parte de mis compañeros de trabajo, pero realmente hoy en día, ya después de tantos años de lidiar, de trabajar y de aburrirme y cansarme y ser feliz, me importa muy poco, pero me encantaría que me levantaran. A ver, yo creo que es como lo que uno le ha dicho a la gente, hombre, lo que hizo Nairo, no vuelva a correr mientras resuelve su problema. Shakira, dedícate a resolver tu caso y no vuelvas a cantar. Bueno, y a mover las caderas porque ya estamos un poquito saturados. Ese es mi comentario, el cual puede ser. Pero yo quiero decir lo que hago. No, pero por eso espere un momento. Pero a ver, hay algo que a mí me llama la atención. Yo no he hecho nada, es una opinión. Porque ella que ha sacado musicalmente hablando en el último tiempo, ¿sacó algo así reciente? Te no felicito sé. Con Raúl Alejandro. Pero lo más notable en... ¿Eso hace cuánto salió Moni? Por unos 4 meses, 5. Lo más notable en tiempos recientes fue el show del Super Bowl con J-Lo, y eso fue hace dos años. Pero ya. La canción que dice Moni tiene razón, claro, que es la que le dedica a Piqué, me parece, ¿no? Cuando que usted tiene... está para pero todo, yo personalmente... Pero yo personalmente no me sostengo en eso, sino si por si acaso tenías un disco que ibas a... Días lluviosos. Para ver una peli hay muchos. Días soleados. Para salir de aventura también. Pero días únicos con ofertas únicas en Dacia hay muy pocos. Por eso, aprovecha ahora nuestros días únicos Dacia con ofertas especiales únicamente del 17 al 22 de octubre y estrena ya tu Dacia. Haz clic en el banner y reserva una cita en tu concesionario Dacia. Sacar. Si tú ibas a correr... la Vuelta a España, no lo hagas. Si tú vas a sacar un disco, dedícate a tu defensa y déjanos descansar un poquito de tu danza de caderas y tu baile del ombligo y descansemos un poco, pero es un pensamiento personal. Yo sé que tú estás en desacuerdo, María Juliana. Sí, estoy en desacuerdo. Además que ella ahorita está pasando es por un tema personal muy fuera de este que es personal. Por dos temas personales. Sí, temas bravos, o sea, ¿no? Este tema personal, digamos financiero, pero además el tema, yo creo que esa mujer en este momento no tiene cabeza para nada, pero porque la tiene que estar pasando muy mal con todo lo que está pasando con Piqué. Ella en una entrevista que dio hace poco para la revista Elle, que de hecho ha sido la única entrevista que le ha dado a cualquier medio, dijo que efectivamente estaba haciendo música. Que todo esto le estaba sirviendo para entrar al estudio y que está sacando música. Va a sacar un álbum. Dedícate a defender tu caso, a hablar con tus abogados, a hacer todo lo que sea necesario para que no vayas a prisión. Y a los que ya estamos un poquito cansados de la monotonía de tus bailes y tu música, nos dejas descansar un rato. Pero es mi pensamiento, es que mi pensamiento personal, ¿por qué me lo tienen que arrebatar ustedes? No, yo no he dicho nada. Cada quien opina lo que quiera, pero... ¡Exacto! ¿Sabes que ayer publicó que se recibió por parte de Spotify una placa por $1 billion de reproducciones de la canción Hips Don't Lie con Wyclef Jean? ¡Perfecto! Entonces, recibe tus placas en tu casa, míralas y te sientas con tus abogados 24 horas al día a ver cómo haces para que no te metas a la cárcel porque realmente falseaste documentos y viviste en España más de 183 días los 2 años y eso te vuelve residente española. Muchas gracias. Bueno. Es un pensamiento, miren, de una delicadeza, pero pues ya les digo, es que es mi pensamiento personal y me encantaría que me levantaran y me dijeran que soy un idiota, que soy un antipatriótico. No, yo sí estoy de acuerdo contigo, de hecho. ¿Qué? Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo? Sí, estoy temblando, las manos me tiemblan. No. Me duele el labio. No, no puede ser. Sí, pero bueno. Estoy súper de acuerdo. Nicolás, ¿cómo va? Bueno, yo tenía una pregunta. Es que yo no sé si fue en la revista L. No. Ella dice que no que iba. Yo no soy especialista en Shakira. Bueno, en los impuestos ya sí le cuento. Es que a eso voy. Que no debía nada. Que ella está absolutamente segura de su inocencia y que por eso se sometió a ir a juicio. Cuando usted va a juicio y no llega a un acuerdo, pues es que tiene. Presentas muchas pruebas. O unos abogados muy tesos que no lo van a dar a usted morir. Uh-huh. O tiene las pruebas suficientes, que es lo que hablan ellos, de ese conteo del tiempo de ella viviendo en Nico, España. Me muero la pena. O está cañando. Es que la más importante es estoy cañando. Bueno, pero la más importante es estoy cañando. Claro, pero no es un riesgo muy alto usted decir, no, es que yo tengo todo tan seguro que me voy a juicio. Yo no quiero llegar a ninguna conciliación ni quiero llegar a ninguna. No, lo que pasa es que seguramente ella trató de, esto no lo sabrá nadie. Sí. Pero ella trató de ofrecer menos plata y trató de llegar a un conciliar. Acuerdo. Pero es que 15 millones de euros... Ella no está para gastarse ahorita 15 millones de euros, yo creo. Se lo garantizo. Sí, no. Más el problema, más la multa, más Piqué meloseando y haciéndole juguetes físicos a una niña más joven que ella. Sí. No. Más se fue de España, está en Miami. No crea. Es que yo tengo otro caso que me parece muy interesante. Y es una chica que le conocí el caso porque me parece muy divertido y no es un caso colombiano. Pero es una chica, a mí no me parece tan atractiva, pero es muy importante en la Yeti de España. Sí. Ella es la hija de Isabel Preisler y se llama Tamara Falcó. Esa chica es la imagen de 30 vainas en España. Ha hecho ya hizo un reality, ya hizo un show, ya. Digamos que no es la más linda, pero tampoco es despreciable en su belleza. Y segundo, pues está en una familia muy privilegiada con la mujer más famosa de España en el jet set, que es Isabel Preisler. Un poco sueltica de emociones. Viene de Julio Iglesias y eso no ha parado y tiene un poco de hijos. Y uno de esos hijos es Tamara Falcó, que tuvo con un señor muy rico que se llama el marqués de no sé qué, de Gruñón, creo. Sí. O de Gruñón. Creo que es Gruñón. Sí. Bueno. Y ella, de culipronta, es que yo conozco a la pareja porque es cercana a una pareja muy cercana. Y ella, el hombre, le botó piedra. Yo sé que eso es muy feo y suena feo, pero le tiró un anillo. Le botó piedra y le dijo, casémonos. Y la mujer se puso el anillo, que a nadie le gustó, pero a mí sí me importa 5. Y sacó la foto con el hombre dándose un beso y mostrando el anillo. ¡Perfecto! Eso pasó la semana pasada. Al otro día, alguien que le tiene bronca al man, o que le tiene bronca a la pareja. Sí. Sacó una foto del man haciendo chupalinas, o como lo llamen. Comiendo nube. O beso francés. Beso francés con otra chica. Sí. Y el tipo le dijo, yo me muero de la pena, pero esto fue hace 1 año y medio. Aún estaban de novios, pero de pronto el tipo en esa época era necio. hasta que lo arrinconaron los medios de comunicación y aceptó que fue hace 22 días. Entonces, la chica estaba profundamente enamorada del man, pero yo me imagino la presión, no solo mediático, sino la presión familiar. Isabel Preisler y todo ese combo de aristócratas diciéndole a ese muchacho no entra acá y si sigues con esa vaina te desheredamos, yo me imagino. Sí, ¿no? Alguna cosa así de ese estilo. Y ayer salió en Telecinco y dijo que ella es una fiel creyente, que ella cree en Dios y que gracias a que Dios le mostró el camino antes de tiempo, no, pues, se abrieron. Es genial. Me dio mucha risa, mucha simpatía el pensar que la gente no puede, o sea, venderse a los dos minutos que un man le tira un anillo, digo yo. Espacio, espacio. Usted va despacio, mira el anillo, mira al hombre, lo analiza y se hubiera ahorrado todo ese show. Ah, pero obvio. Nada. Entonces esta mujer debe estar peor que Shakira. Claro, Shakira estuvo casada con hijos y todo, pero esta ilusión de esa familia y anunciar un matrimonio en julio, matrimonio al cual no puede estar invitado nadie que no sea importantísimo, y serán mil invitados. Por supuesto yo no existo. No, pero pues ninguno. Pues esa es la historia del amor. Es que el amor es muy delicado y la juventud se apresura a hacer un poco de este tipo de cosas. Esto fue en Instagram, creo. Pero no, la agarraron y ayer en Telecinco España dijo, no, qué pena, yo me abro. Es que Dios es mi fuente, yo soy creyente y menos mal me mostró el camino antes y no después. No, es mejor que uno no le muestre ningún camino. El que le tiene que mostrar el camino es la pareja que sea decente en ese sentido, ¿o no, María Juliana? Sí, Jaime. ¿Y por qué estás? ¿Te ataqué y te di duro en tu paz interior? No. Sí, sí, creo que te cayó mal. A ver, el cuento está fuerte. Pero no, a mí no, yo no tengo nada que ver ahí. No, pero es que se sentí que estabas llorando. No, viera, eso es. Siempre llora. Corren las lágrimas. Cuando vamos a canciones. Bueno, pasen la vida de Shakirita y de Tamarita Falco. Emilio, ¿sí? ¿Cómo vamos de? No, pero espérame, leamos el tema del día que puede ser bueno, ¿no? A ver, sí. Espérame, es que no veo en un ojo, pero bueno, eso sí. Eso se mejora la próxima semana. Bueno, listo. Entonces, tema del día. ¿Con quién no te gustaría trabajar nunca en la vida? Con Jaime no, es que yo sé que es así. Y menos trabajar con James y Shakira. El tartamudea y la otra joda con sus caderas. ¿Quién trabaja así? No, hombre. No me gustaría trabajar con Jaime. No por mala onda, sino que de pronto hago algo mal y debe levantar bastante. Nota, Nico. 5-8. 0-1. Usted debería respetar un poco y ayudar. Con Eva Rey, no confío en la gente que no te mira a los ojos. Nota. 5-9. Bueno, ella, pues Samira, no sé a quién les sugiere eso, pero a ver, no es? Trabajaría con él. Ajá. Porque se cree muy gracioso. Solo presume sus supuestos poderes sexuales que nadie ha visto y solo brutaliza en los arepasos. Me encanta, Samira, que no ha nombrado a nadie. No, Tanico. Bueno, vamos con el 5-8. No me gustaría nunca trabajar con dos de mis tres cuñadas. Una es una ñera completa y la otra es una amargada de lo peor. Sí. Ni hay de dónde escoger. Pero Ludi, yo te digo una cosa muy prudente. Yo no conozco a nadie que le haya dado por trabajar con los cuñados. O sea, tú eres una figura muy realmente exótica. Excelsa dentro del universo. O sea, tú eres una figura exótica. Con unos dones muy fuertes. John González, con el calvorete, con su nadito de perro y con sus notas de España y Argentina, inventadas, por supuesto, desbancó Jaimito y ahora es el director del programa. Saludos al subdirector Jaime Sánchez. 5-8. Con el señor Nicolás Samper, el bien amargado. Yo bien amargado, imagínese esa combinación. Y como para terminar con Ron, parece que el estudio con Pinocho y Pinocho le ayuda a hacer las notas. No sé si podría con tanta mentira. O con Orlando, nunca le llegarían los WhatsApp a mi celular. Nota, Nico. 5-8. Espérese un minuto, porque es que no quiero tirarme en nadie. Espérese. Espérese. Es que no sé de quién habla. A ver, cuente. Con el muchacho madrugador que acaban de contratar, Semana. Ese man se le nota que es... ¿Sigo o paro? No. Me imagino que hará referencia que a Juan Diego Alvira, puede ser. Ese muchacho se nota que se cree encima de todo el mundo. Es una mamera. Queriendo figurar por encima de los demás, echándole el agua hasta la mamá. Y también su amiguito, el patrullero de la noche. No, hombre, tranquilos, hombre. 5-8. Hola a todos los de la mesa. Nunca me gustaría trabajar con un vago de la calaña del rey Felipe III. No, es Carlos III, brother. Te voy a ayudar. Pero ya 0-1. No leo más. Bueno, tranquilo. Con mi pareja, estando todo el tiempo juntos, no habría mucho que hablar, sino de pura rutina. Con Nicolás Samper, eso de tener que estar cuidando que no le corra uno la butaca es muy berraco. ¿No es cierto, Jaime? Es cierto. Nota. 5-8. Oiga, va ganando uno inesperado. Voy Nicolás ganando yo. 8. Yo llevo 1. Sí. Hola, ¿qué tal? No. El trabajo es para los vagos. Gracias. No, me 0-1. Con un pastor empresario. Nota. Vamos a ponerle 5-4. Con un político. Bueno, Nico, vamos avanzando, las niñas, vamos avanzando. A poquito. Les sigo contando, el huracán no ha tocado, hermano, y está violenta la vaina que estoy viendo. Pónganse CNN y verán cómo está lindo eso de la Florida. ¿Y sabes que en Twitter está el live? En la parte de What's Happening, ¿qué está pasando? Ahí está el live como viendo en realidad, en 3D, no sé cómo será ese mapa, en colores. Y muestra muy bien por dónde está pasando el huracán. Yo les recomiendo que no lo vean en 3D, sino en CNN sale, pero despacito. Ahí van mirando una cosa roja y sale wind gust, velocidad del viento, la velocidad interna, a qué velocidad se desplaza. Yo les recomiendo CNN para que no se enreden con tanto metaverso. Música, Emilio. Listo, vamos a continuar ahora con Alicia Keys. Y un sencillo reciente de su nuevo disco. Esta canción es como una semi-adaptación de un éxito de Sade, de Cherish the Day. Aquí está Best of Me. Presenta un buen regalo. Bueno, pues un buen regalo. Un extraordinario regalo. Pero triste, pero hay regalos que son tristes, pero son regalos. Fue la desaparición para mí de una de las actrices más importantes en lo que yo he visto del premio Oscar. Por supuesto, yo era un mozalbete. Yo tenía 14 años cuando esta chica ganó. Y aparte de linda, yo creo que de los villanos más importantes del cine, dicen los críticos que está Hannibal Lecter, que magistralmente hizo Anthony Hopkins, Norman Bates, que magistralmente hizo Anthony Perkins, Darth Vader, que magistralmente hizo el metaverso, James Earl Jones, sí. No sé quién era el actor, y una mujer que era la bruja del oeste del Mago de Oz. Y la quinta es una enfermera, hizo el papel de enfermera, y según el American Film Institute, hace parte de los 5 peores villanos del cine americano. Se ganó el Oscar, se ganó el Globo de Oro, se ganó un BAFTA, y bueno, tenía 15 años, corrijo yo, y en 1976 esto solo lo había logrado Audrey Hepburn y Liza Minnelli. Emilio, ¿sabes de quién estoy hablando? Difícil. ¿Emilio? ¿Se retiró? Sí, pero acabo de volver. Bueno, pero no voy a repetir el cuento. Nico, ¿sabe de quién estoy hablando? No, le digo que me que le eché es mucha cabeza. Es que el que se pierde la historia se la pierde. Es que el que se la pierde es otro, no yo, porque yo tengo la historia. Pues imagínese que esta divinidad se acaba de morir a los 88 años. Y hace parte de ese elenco de personajes del cine que se ganan un Oscar y nunca vuelven a hacer nada más en la vida. Y sería muy interesante ver esa historia y esa lista, que no necesariamente son Al Pacino, ni Dustin Hoffman, ni Robert De Niro, pero hay actores que les pasó eso. Por ejemplo, el actor de la película Amadeus, F. Claro. Murray Abraham, él solo hizo eso en su vida importante y después salió en un papel en Scarface y salió en un papel secundario en una serie que fracasó, que se llama Homeland. Y salió en un Marley papel Matlin. Secundario en Mighty Afterlife de Woody Allen. Secundario. Perdón, me perdí por lo que me interrumpiste. Perdón. Se me fue la onda. Marley Matlin. Ella hizo un papel de... Ella es sordomuda en la vida real y se ganó el Oscar como sordomuda en Children of a Lesser God. Nunca hizo nada. Hace poquito salió en la película Coda, que se ganó el Oscar a mejor película, claramente este año, pero no pasó sin pena ni gloria, sin nominaciones ni nada. Y como esos hay un pocotón de actores. John Boyd, ¿no? No, pero John Boyd tuvo una carrera... Pero ese que se ganó un Oscar y ya. No, pero ese tipo hizo Midnight Cowboy, no nominado al Oscar. Ese tipo tuvo una carrera realmente importante. ¿Qué otro hay así, One Hit Wonder? No es ganarse un Oscar, sino que su carrera perdure. Ganarse un Oscar es muy difícil, ganarse dos es imposible. Y la lista, si uno la mira con detenimiento, pero no tenía los argumentos para sentarme a mirar los actores, no que se han ganado un Oscar ni se volvieron a ganar un Oscar, sino que se ganaron un Oscar y no volvieron a hacer nada. Y este es un ejemplo fulgurante, y esta chica pues se murió y realmente no volvió a hacer absolutamente nada. No. Se llama Louise Fletcher y es la enfermera de la película One Flew Over the Cuckoo's Nest, Atrapado sin Salida, del director Milos Forman, con Jack Nicholson. No sé si han visto esa película. Sí, claro. Es una obra de arte. Es la villana. Esa película... Es la mala ahí. Es que llegaste tarde, brother. Yo ya eché ese cuento. Esa película es de las... Creo que son 3 o 4 películas en la historia del cine que han ganado... Son 5 o 4 películas que han ganado los 5 premios importantes. Mejor actor, mejor actriz, mejor director, mejor película y mejor guión. Eso es... Recuerdo otra, ¿no? Se llama El silencio de los inocentes, con Jodie Foster y Anthony Hopkins. Sí. Y recuerdo otro que se llama It Happened One Night, de los años 30, con Clark Gable, que hizo la misma pirueta. Y creo que hay otra. Pues Louise Fletcher ya solo es Fletch, que se volvió polvo. Entonces yo, a las personas que no han visto esta película, me parece una obra maestra, y se llama Atrapado sin Salida, One Flew Over the Cuckoo's Nest, con Jack Nicholson, Oscar, Louise Fletcher, Oscar, y la aparición de un niño chiquito divino que se llamaba Danny DeVito. Y Christopher Lloyd, de reparto también. La historia de un centro de locos manejado por una enfermera que era una miserable, con sus salvaje pacientes. Y la historia y la pregunta es si Jack Nicholson realmente estaba loco o se hizo el loco. Por supuesto que se hizo el loco. La película es tremenda. El indio que sale en la película fue nominado al premio Oscar como mejor actor de reparto. Yo les recomiendo a las niñas que vayan a ver eso. Okay. Que se llama Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, que yo creo que es el papel que catapultó la vida de Jack Nicholson y que hizo esta mujer famosa. Después ella hizo 20 películas. En ninguna tuvo éxito. Los escogió mal, no le fue bien. Y murió allá, solita, en su mundo, en su historia. Tengo que revisar lo que les dije hoy de los actores, porque es que hay muchísimos que se ganaron el Oscar y después nada. Por ejemplo, el señor de... ¿Cómo se llama este? Yo estaba pensando en Jean Dujardin, el del artista. No hizo nunca nada. No, tiene una carrera maravillosa en Francia, pero no hizo nada. Estoy pensando en la china Anna Paquin, la que se ganó el Oscar del pianista. Nunca hizo nada. Y hay un pocotón de gente ella que solo hizo un X-Men. Papel tremendo. No, ella después estuvo en X-Men, Anna Paquin. Sí, pero pues estuvo en X-Men, pero pues, digamos pero que eso no fue es hace carrera. 22 años. Cuando uno le dan un Oscar, uno teóricamente debería impulsar su carrera brutalmente. No es que se vuelva a ganar el Oscar, eso es muy difícil. Pero hay mucha gente que el Oscar... Mire, lo chistoso es que de Milos Forman, F. Murray Abraham no volvió a figurar y Louis Fletcher tampoco. O sea Milos Forman tenía una mufa tremenda, sí, como dice Nicolás. Es como de mala suerte. Sí, buen es como, día, para que la gente suerte. Volviera a triunfar. Sí. Es Mufasa. Uy, me fui muy largo, muchas gracias. No, tranquilo, hombre. Listo. Bueno, he seguido con detenimiento la historia que hablamos con Nicolás ayer, y es la gente que se quiere volar de Rusia porque los van a mandar a Ucrania y los tipos no se quieren morir allá porque los rusos no están ganando la batalla. O sea, no es que vayan allá a reforzar, tienen que ir allá a salvar. Y bueno, pues ante la dificultad de los rusos de tirar una bomba nuclear, un misil nuclear, pues que sería un poco delicado por nosotros. Yo creo que porque el mundo sufriría un cambio climático ahora es importante y por culpa del hombre, creo yo. Pues hay 3.000 vehículos todavía en la frontera con Georgia que se demoran hasta 48 horas en pasar a los tipos. Ya hay una lista de los más buscados de Rusia y son como 100.000 personas que no encuentran de los que quieren reclutar y son desertores. Pues la historia es muy dura, ya la hablamos ayer y todo, pero a mí me gustaría que ustedes me contaran cuántos kilómetros tiene la frontera entre Rusia y Georgia. Me parece chévere jugar un rato. Juguemos con las cifras, como decía Mauricio Cárdenas, Nicolás. Cómo le gustaba, ¿no? Y cómo nos hizo de bien. Uy, esa jugadera, no me acuerde. Nicolás, 800 kilómetros. Un poco larga, ¿no? Pero bueno. Sí, eso pensé. María Juliana Correa, 200 kilómetros. Acertada, pero indeciso para mí un punto ahí. Mónica Martínez, 400 kilómetros. Te acercas mucho. Creo que ahí está una luz en tu camino para no estar tan derrotada. Y Orlando Rivera, 120 kilómetros. Orlando creería que la situación no es fácil, Orlando. Y creo que no tengo más remedio que quitarte un punto. Por favor, muchas gracias. En los originales. Ay, la correccional. Ay, hombre. Corrected themselves. No era fácil. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Es mi deber informar a mi audiencia que tenemos un punto para alguien de la mesa. Ese personaje, esa persona, se llama Nicolás Samper. Por favor. En los originales, Chapo. Sé que la gente en este momento se está retorciendo de la piedra. Muy de vez en cuando hay que no puedo ser injusto porque era supremamente difícil. No, yo estoy feliz por tu punto, Nick. ¿De verdad? Sí. Hoy estoy perdón, feliz. Mire, tengo una ampolla en el labio. Está de acuerdo conmigo lo de Shakira, está contento con su punto. Yo creo que está como cambiando forzada, pero eso no es correcto. Sí. Bueno, la respuesta es 700 kilómetros. El 30% se aplica y le da y le sobra. Muy bien, el que pusiera 500, todo eso está muy bien. ¿Por qué es Gimes? ¿Pensaste en más, María Juliana? No, que está muy es muy larga. Larga. Bueno, pues quería compartirlo con ustedes. ¿Cómo era el repaso? Pues mira, Orlando tiene menos 30 puntos, yo tengo menos 24, Mónica menos 23 y Nicolás un punto. Quería, pues, ayer recé por Orlando para que no estuviera en la cifra 3, pero dije que habían riesgos de que volviera a caer en ese terreno infame. Y cayó hoy, esperemos que se recupere. Despegamos, por favor. Música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con Grand Funk Railroad, una banda que fue muy famosa en los 70. Ellos tuvieron sobre todo dos éxitos muy importantes. Uno fue su cover del clásico The Locomotion de Little Eva y el otro fue este que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el 73, We Are an American Band. En la FM son las 6 de la tarde, 4 minutos. ¿Está ahí contigo? Su nombre es Cocosetti y ay, siempre estará conmigo. Hasta que me acueste. Muy linda, y lástima. Le da por jugar media hora después de que termine mis labores. Y me toca quedarme a jugarle porque no tengo otro remedio que darle las gracias que haya sido mi compañía durante tanto tiempo y sin molestar. A veces ha molestado, pero creo que es muy tranquila. Bueno. Antes de hablar de mascotas, que las chicas saben más de mascotas que yo, pero tenía que relatar mi mascota, que realmente no es mía, es un efecto prestado. Es un préstamo. Exacto. Pues tengo que hablarles de, finalmente, que conseguí el libro de Joan Iacono. Y por supuesto no lo compré porque necesito que el Nicolás se lea uno de esta serie de historias reales. Y cuando haya leído algo, pues podemos conversar otra vez de este tema. Y es el violín de Goebbels. ¿Puede un regalo cambiar para siempre el destino de una persona? La verdadera historia del violín de Nejiko Suwa, un Stradivarius, que tuvo en sus manos una de las más famosas violinistas del siglo XX. La ventaja que me da este libro 162 páginas, es pequeño y está hecho a doble espacio. Yo lo agradezco mucho porque esto es un libro que me está curtiendo sobre un tema que no me pregunten por qué me llegó a las manos y me ha llamado mucho la atención. El día sábado, el viernes, perdón, voy a ir a la FNAC un momento para pagar los premios del mes pasado y para curtir a Emilio con algunas cositas que he oído que han salido. Mientras tanto, hablamos de mascotas. María Juliana. Bueno, pues salió un estudio que habla de las razas de perros y de cuáles son los más inteligentes. Y es que mucho se ha hablado de este tema. Yo, por ejemplo, pensaba que eran los pastores alemanes. Los más inteligentes. Yo pensaba que eran los pastores alemanes los más inteligentes. No, son los terceros más inteligentes. Bueno, pero están ahí entre los... Claro, los más inteligentes son los Border Collie. Ay, sí. Yo no los tenía, la verdad, en el radar. ¿Lassie? No. Lassie no parecía, es Border Collie. Lassie es muy trompudita, ¿no? Pero es pastor. Lassie es pastor Collie, nos dice por acá. Uh-huh. Orlando. Hay otros. Perdón, que... Lassie salvó era muy a 100 inteligente. Personas en la serie. En cada capítulo salvaba uno. Era muy inteligente. Era como ¿cómo se llamaba? El delfín que ayudaba Flipper, a la gente. Flipper, muy inteligentísimo. Sí. Flipper y Lassie hacen parte de una generación delfín importante. Claro, pero era muy inteligente. Claro. Pues bueno, violento. En el segundo lugar. Se sacrificó cuatro veces. Más inteligente sacó que yo. Un cuchillo y se iba a cortar la yugular, pero ay, no. Pues, al final la gente, para que no se matara, le hacía caso. Sigue. En el segundo lugar están los caniches. ¿Qué esos? ¿Sabes cuáles son esos? Aquí estoy viendo, son unos perros chiquitos que parecen unos French Poodle. Es correcto. Cafecitos. Es que sí, ¿sabes qué? Se llaman, así les dicen en Argentina, caniche toy. Ah, ¿sí? Toy. Parecen como French Poodle, pero cafecitos. Son French Poodle. Y chiquitos. Es que aquí de este lado del mundo. Se le dice French Poodle. Se le dice French Poodle, pero en Argentina, ese es un término muy argentino, son los caniche toy, son los French Poodle. Bueno, pues okay. Son los más fáciles de entrenar. Sí, esos son juiciosos y sí. Aprenden rápido. Y... Que no, ¿qué creería uno, la verdad? Son feos, pero bueno. No, oh, sí. Eso parecen una crispetica linda. Ay, sí. En tercer lugar están los pastores alemanes, que además son los preferidos para temas de asistencia médica, para terapias. Y del Tercer Reich también. No, tranquilo. Sí. Y de fuerza. No, no, no. Eso sí. Los niños del Brasil. En el cuarto lugar están los Golden Rodolfo. Retriever. Que son espectaculares. Yo pensé que eran más inteligentes los Golden Retriever, ahí me tienes. ¿Que los pastores? Sí. No. Porque esos son perros que aprenden velozmente. Exacto, acá dice que se le pueden aprender más de 200 órdenes distintas. Exacto. Que okay. Son súper consentidos. ¿Y el número 5, por favor? Y el quinto redondear. Es el Doberman Pinscher. Ah, el Pinscher, no me digas. El Doberman Pinscher. Sí, es el chiquitico. No, pero el Doberman. Pero es que un pincher es un Doberman chiquito. Sí, no, pero mira que es gigante. Muestra. No, pero es que sabes que de pronto es que tú estás perdida por la dimensión de la foto. ¿Tú dices? Sí, porque le tomaron la foto muy cerca. Pero estos son conocidos, por la velocidad y por su resistencia. Es una variante de los Doberman, pero son Doberman. Nicolás, no me enrede. Pero son chiquitos, mira. Claro, el pincher es chiquitico. Pincher le decían a un señor que está condenado a 17 sí, años claro. De prisión. Claro, sí. Sí. No digo nada. Que no ha ladrado tanto como los pincher, que esos ladran hartísimo. O sea, pero no son chiquitos. Bueno, ahora sí son más chiquitos. Los pincher ladran un jurbo, bueno, hombre, no, es que tenía que actualizar que el huracán ya llegó a tierra, está a 180 kilómetros por hora, pero las imágenes son impresionantes. O sea, eso es... hay una sola ventaja. Uh-huh. Pero claro, es que es muy fácil dar ventajas cuando uno está descansando, tranquilo y no está allá. Uh-huh. Y es que va rápido, va a 15 kilómetros por hora, es decir, que se desplaza, esa cosa que da vuelta se desplaza a 15 kilómetros por hora. Ese huracán recientemente que llegó a Texas, ¿se acuerdan? Sí. Pero iba a 2 kilómetros por hora, o sea, iba dando vueltas, iba destruyendo todo, pero despacito, despacito. Claro. Y los daños fueron como 70 mil millones de dólares. Pero ya se ven cosas un poquito feas. Mañana cuando haya pasado, que siempre después hay calma, veremos cosas impresionantes, pero ya tocó tierra. Ya bajó la velocidad de 220 a 190. Y bueno, ahí se calma un poco, a menos de que pase la Florida y siga por el Atlántico, que vuelve y toma velocidad. Bueno, Emilio, ¿cómo vamos con la música? Bien, vamos a continuar entonces ahora con una canción que, de hecho, es una versión de un clásico americano, de un standard, que es Dream a Little Dream of Me, pero esta versión fue grabada en francés por el grupo The Beautiful South para la película, la banda sonora de la película French Kiss con Meg Ryan y Kevin Klein. Aquí está Les Yeux Ouverts. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, un día como hoy nació Ed Sullivan, presentador de televisión, en 1901, que creo que lanzó en Estados Unidos a los Beatles, ¿no, Emilio? Sí, claro, y a los Jackson 5. Ok, en un día como hoy nació un churro, Marcello Mastroianni. Él tuvo sexo con Catherine Deneuve y de ahí nació una niña, pues no tan linda como ellos, la niña Chiara Mastroianni. Brigitte Bardot nació en 1934, linda, preciosa, con su cuerpo, con su estilo. Se inventó dos lugares en el mundo sola, donde iba se volvieron famosos. El primero es un sitio que se llama Saint-Tropez, y el segundo, es que se me olvidó el nombre, al lado de Río de Janeiro, que es una playa que ella se inventó, se hizo famosa, que se llama... ¿Búzios? No. Búzios. Sí, Búzios. De hecho hay fotos de ella en el Copacabana Palace, fotos muy famosas. Pero ella es muy famosa porque lleva Búzios y ahí se hizo famosa Búzios. Necia, pero bueno. Oiga, esta niña no se murió hace poco, pero es que nació hoy. ¿Quién? Pero menos mal no canta, Silvia Cristello. Es que de verdad. ¡Hombre! Silvia Cristello, ¿cómo olvidarla? No, Silvia Cristello. Nah. Cristel no, eso es en Cristel. en ruso. Cristel. No, ¿qué Cristel? Usted que corrige tanto, toca también levantar. Mika Häkkinen, piloto finlandés. Naomi Watts, actriz muy cansona del Reino Unido. En un día como hoy nació, murió José José. Bueno. Imagínese semejante voz. Uy. Eso sí. Eso sí, es un bárbaro. Se apagó por cuenta del vicio. Sí, el man le jalaba muy duro a todos. Bueno, pero sí. Igual no está tan chiquito cuando murió. Pero el man se quedó sin voz. Yo creo que arruinó mucho su carrera por cuenta de los vicios. Sí. Pero la voz de ese tipo, cosa inigualable. Gavilano Paloma, dígame esa canción, la canción de la tristeza poscoito. No, eso es una belleza. Con Orlando, que creo que es el que más sabe de José José en la mesa, creo. Yo no sé, pero bueno. Yo sí creo. Yo creo también. ¿Usted tiene algún comentario sobre el desprecio que le hace Nicolás sobre su conocimiento de José José? Gracias. ¿Qué digo yo? No, dejar pasar. No, pero dígale algo, porque es que eso de pasar. Es que te están tirando muy duro, Orly. Dejar pasar. Mejor no ofenderlos. Es que yo no sé qué tanto sepa. Pero bueno. Orlando, más que usted y que yo, algo. Sí. No. No, ahí dije. Ya dije. ¿Qué fue lo que dijo Orlando? No, que es mejor dejar pasar. Es mejor dejar pasar. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué dejar ofenderse? Echar toda la nave del olvido, dice Orlando. Es que, dejar que hablen, que hablen los que tengan que hablar. Porque es que después se caen solitos y entonces la gente se da cuenta. ¿Usted considera que sabe más de José José que Nicolás o no? No, seguramente no. Seguramente. Eso me parece sensato. Seguramente debe saber mucho. Hay que preguntarle a él porque él debe tener muchas historias de José José y debe conocer mucho de la biografía de José José. Estoy seguro de eso. Estoy seguro. ¿De dónde cree que Nicolás sabe tanto de José José? De pronto de su mamá, de doña José. Es que él sabe de todo. Sabe claro. Tanto que sabe. Él sabe de todo. Sabe tanto. Él sabe de todo. Eso no cabe la menor duda. Él sabe un segundito, le estoy preguntando a Orlando, pero Orlando. ¿De dónde cree que viene el conocimiento de Nicolás de José José? Debe ser de la abuelita. Seguramente le escuchaba mucho a la abuelita mala. Escuchar a José José y entonces ahí el campo. ¿Pero que usted cree que a él no le tocaron las canciones en vivo como a usted le tocaron? Claro. Uy, este es más viejo que el pan. Claro que sí le tocaron. ¿Ves? Por eso sé. Pero como la gente no dice la verdad, como la gente dice cosas frente al micrófono, pero detrás de, hay una verdad. Pero usted está sugiriendo que Nicolás tiene su edad o más. Tengo más, ¿no? Más años. Usted tiene las hojas de vida de la gente del programa. Claro, ese calvo es viejo. Viejo, feo y a veces con unos gustos raritos. Raritos. ¿Qué escogió de José José? La nave del olvido. Una cualquier tremendo cosa. Tremendo éxito. La más conocida. Setentero. La nave del olvido. Un exitazo. No, yo no puedo esperar más. Me tocas avanzar un poco, por favor. No, Pedro Fernández, canta lindo, cantante y actor mexicano. Melody Thornton de The Pussycat Hall, The Dolls. Hilary Duff también nacieron en un día como hoy. Falleció en 1991 Miles Davis. Emily. Yo creo que uno de los cinco músicos más importantes en la historia del jazz, sin lugar a dudas. Un hombre que fue además mentor para mucha gente. Él ayudó a lanzar las carreras de John Coltrane, de Chick Corea, de Bill Evans, de Herbie Hancock, de Ron Carter, de todo el mundo. Y él cogió esta canción que venía de la primera película de Disney, que fue Blancanieves y los Siete Enanitos, y él hizo una versión. Y desde entonces esa canción se ha convertido en un estándar de jazz por Miles Davis. Aquí está Someday My Prince Will Come. Pedrito Fernández. No, pero el que ya dijo. Yo quiero volver a repetir porque le tengo mucho amor. ¡Silencio! Ignacio Herbert Brown en el 64. Claro. Ese escribió una canción famosa, ¿no? No lo vamos a poner. Sí, ese escribió Singing in the Rain, murió. En 1970 murió Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto. Juan Pablo I, último papa italiano hasta la fecha. Ferdinando Marcos nació, qué tristeza, mire, en el 89, dictador. Hombre. Shimon Peres, estadista y escritor israelí, presidente de Israel. Hombre, murió José José otra vez. A mí no me importa repetirlo. Hombre, quiero repetir lo que me duele. Bueno. Y en un día como hoy, vamos a recordar el nacimiento de un gran cantante de soul. Claro. De nombre Benny King, 1938. Sí. Pues todo el mundo conoce a Benny King por Stand By Me, pero yo creo que Stand By Me es una de las canciones más sobreexpuestas de la historia. Estamos de acuerdo, insoportable. Pero él tuvo un éxito muy importante también después en los 70 con esta canción que se llama así, Supernatural Thing. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos. En los originales, los borrachos. Porque hay tragos que entran en reversa. ¡Borracho yo! ¿Quién dijo eso? Bueno, las historias que pues seguramente las mujeres no creen, pero son historias que pasan en Londres, y esta es una historia que tiene que ver con una chica, una estudiante de 30 años, no sé qué hace estudiando a los 30 años todavía, pero se debió tirar muchas materias a la universidad, y forzó a un hombre. Ella era muy grande y muy fuerte, y se llama Imogen Brooke. Estaba en el ambiente y no tuvo mucha cortesía con la víctima. El trago la calentó, la excitó, y de frente se le fue al man, se le tiró encima y lo violó. ¿En qué sentido? En que lo obligó a que el hombre la penetrara. Sí. Pues porque lo... no sé cómo hizo, pero el tipo dice, hombre, es que yo hubiera salido corriendo como él. Él quería salir corriendo, pero no pudo. Entonces hay un caso que se llama, pues, un intento de abuso sexual. Yo no sé si hubo penetración o no, sí, pero el caso se está discutiendo, y lo que dicen es, ¿y por qué una mujer no puede forzar a un hombre? En este caso, esta es una mujer de 140 kilogramos. Sí. Muy pesada y muy fortachona. Era un kenkle, un débil, un flaco. Y pues ella se le montó encima, se le quitó la ropa. Supongo que el hombre trató de salir corriendo, pero su cuerpo no lo dejaba. Claro, no lo permitió. Permitía, y a mí y al juez le parece que es un caso de revisar de acoso sexual. Sí, sin duda. Pero como es mujer, entonces dice, no, un minuto, es que esa no es el estilo que hay. No, pero es acoso sexual. Ahora, así no haya habido penetración, porque me parece difícil que haya habido penetración, ¿no? ¿Por qué? De parte de ella, de pronto. No, pero... pues porque ella, el man no está en una situación, porque el hombre no está en una situación en la que esté emocionado al respecto y... no le funciona. Ella de pronto lo penetró. Sí, yo creo que va por... o sea, ahí lo subyugó, le hizo un candado. ¿Cómo? Y María. No. ¿Cómo? ¿Te explico cómo se penetra un hombre? O sea, yo te explico. Uy, no, por favor, déjeme ver. Y lo tuvo así como en shock. O sea, eso parecía como si lo han puesto. Como un kebab. Ajá. Ah, eso no es acoso sexual. También. Eso no es un abuso sexual. ¿Pero eso no es una violación sexual? No, Jaime. ¿Quién está diciendo que no? Es que me está diciendo que era muy difícil. Que él la haya penetrado a ella, sí me parece difícil. Pero ella la... pero desde el principio lo primero que dije fue, es abuso sexual. Para mí es violación. ¿Sí? Porque lo penetró. Pero entonces hubo penetration. No, pues no sé. Claro, de parte de ella a él. O sea, ella lo penetró. El acto como tal ya es penetración. No, ella lo penetró. ¿Quién hizo la fuerza? ¿Quién o cómo fue el tema? No, pero ¿cómo? Pero explico cómo una mujer penetra a un hombre. Sí. O sea, otra vez el verdor está en toda su expresión. Sí, por favor, explíqueles porque los verdes, por favor. No, pero no estamos hablando de eso. El punto es, ¿él cómo hizo para estar excitado y que en verdad él no estaba excitado, él se quería salir corriendo? Por eso, él no la penetró a ella, ella lo penetró a él. Pero ¿y es que eso es suave? ¿Pero quién está diciendo que es suave? No, estoy diciendo que es una violación. Sí, yo te estoy diciendo también, solamente está... Es contra la señora, y me gustaría que vieran la foto de la señora para que entiendan que el tipo estaba ahogado, el tipo no podía respirar. O sea, él quiso hacer lo posible para salir de esa situación. Pero ¿cómo hace usted con una persona oliendo horrible, borracha, con arqueos y de pronto saca su mágica mano, saca su mano y lo penetra? Claro, y no sé si fue por los oídos. ¿Por los qué? ¿Qué dijo? Por las orejas, no sé si lo cogió por cada oreja y lo penetró. Pero tenía otras posibilidades. Lo violó, no, pero lo violó, pues lo violó, sin duda. Es que le pudo haber metido un codo en la boca lo y eso es violación. Sea. Claro. Total. Claro. Entonces, pues el tema es que es un tema muy novedoso porque todo el mundo dice es que los hombres son los únicos que violan a las mujeres. Y resulta que esta mujer, un poco una pionera fuerte, lo violó y lo violó duro. Ahora no sabemos con qué intensidad ni nada de esas cosas, pero sí lo penetró. No sé, ahí dice, lo penetró. No sé. No hay detalles. No, pues yo creería. Bueno, Orlando, ya está claro que lo penetró. No, pero yo pues, creería. Por si queda alguna duda. Sí, era por creería, eso. Recreando, pues produciendo sonido. Ese es un tema supremamente delicado. No, pero imagínese, muy delicado. Es un asunto muy delicado. Claro. No, sí. Y casi. Lo ahoga con su cuerpo bastante grande, predominante, y le puso, digamos que sus pechos en la boca y él no podía respirar. Pues es muy complicado. Es que no lo ahogó. Al final el hombre está en juicio y dice que la chica lo violó. Bueno, que pague. Es que acabo de ver cuál era el peso de la chica. 152 kilos. Pues, y el hombre creo que pesaba 40. Sí, estaba flaco. Venía de una malaria. Pero desgraciada. Excesiva. Y estaba haciendo la dieta del atún y la piña, entonces estaba débil. Exacto. Pero entonces lo que quiero decir es que la historia que, pues, ustedes no van a poder superar esta historia. No vamos a poder. Difícil. Porque realmente lo que está muy raro en el juicio es que, como que la gente que va a los abogados se ríen. ¿Cómo así que esta vieja violó a este claro. hombre? Claro. Entonces es lo que dice María Juliana, pero es imposible que el hombre la hubiera penetrado. Claro. Pero es que tú miras al personaje y es imposible no salir corriendo. Pero pues hay gente que le gustan ese tipo de cosas. Pero es que no es solo eso, sino la pinta, el estilo, las manos, la fortaleza. Claro, el garfio. Ella parte árboles, los troncos con los brazos. O sea, se parece, no es fácil. ¿Saben a quién me recuerda un poco esa corporalidad? A Tronchatoro. Exacto, a Miss Trunchbull, la de Matilda, la villana de Matilda que cogía la haga cuenta, imagínense Tronchatoro. No, que cogía a los niños y los y los cogía a las trenzas y los mandaba volando. ¿Qué puedo hacer? Nada. Nada, es una brocheta. Sí. Solo yo creería. Es que ella no puede ser parte del delicatessen porque ese tipo de filete no. Pero hay carne. No lo vendemos porque lo nuestro es calidad. Pero carne es carne. No, pero o sea, la imagen de nosotros es Kim Kardashian. Hay delicatessen. No, pero si es salsa cementaria. No, pero es que nosotros no tenemos sección de salsa. No, delicatessen es fino. Salsa mentaria no. es. Pero no era salsa mentaria. Tú no decías. Ah, ok. O sea, la salsa mentaria no se hizo. No se hizo la delicatessen. No, pero hay gente, a la que le gusta la gente plus sized. Y de hecho hoy en día hay no hay problema. Pero a ti no te puede gustar. No pasa nada. Pero no sé si a ti te gusta. Creo que al amigo no le gustaba. Un plus size que te violan. Claro, al amigo no le gustaba. Que te penetran y que no puedes respirar y que no te gusta. Si te gusta, tú no tienes ningún problema en que no te viole. Sin la violada, obviamente. Atacas. Claro, es consensuado. Sí, sin la violación, pues obviamente, ¿no? Pues obviamente es otra cosa. Bueno, esa es la historia. Si alguien quiere aportar algo mejor, o vamos con el tema del día. Yo creo que el tema del día. A la pregunta, Nicolás. ¿Con quién no te gustaría trabajar nunca en tu vida? Hombre, con Antonio Casale. Me diga. Ese man le lleva la contraria a todo el mundo. No, pero si es Antonio, un tipazo. Es perfecto. Yo he trabajado. Perdone, el señor está. El señor, nota, exacto. Nicolás. 5-8. 0-1. Pero es que no. Es que nadie les está pidiendo la su nota. Opinión. Exacto. 5-8. Solo que pone notas. Exacto. Una cosa es. A ver, ahí escribe alguien. Una cosa es Doberman Pinscher. Y otro es Doberman Pinscher miniatura. A ver, ¿cómo el es eso? El primero está dentro de los perros más inteligentes y con ellos firmaron la película El Clan de los Doberman de los años 70. Mire. Entonces, el señor de los 17 años es miniatura. Sigamos. Con Eduardo Pimentel de Boyacá Chicó por mala paga. Sí, tampoco con el señor Sánchez de la W. Sigo. Con un amargado muy parecido a uno que conozco, a cierto ver. Señor tipo Samper. Ah, ¿cómo? Con Alec Baldwin, el dólar bajó 70 pesos. Y si es que Alec Baldwin con de pronto coge un arma y pinta. Lo va matando. Lo va uno afinando ahí, uno sano. No trabajaría con Jorge Cárdenas, es el mantenido más famoso del país. Es que ese man no trabaja. Es más vago que y no va a leer. Y no va a leer nada. Creo que se habla, creo que. Actualmente, si es actor, es de una minoría racial o sexual. Con Jaime Sánchez, con ese engole, aplaca a cualquiera. Alex Giraldo, con Mónica. ¡Qué calor! Uy, vaya, vaya. Muchos de esos emprendedores como Elon Musk, Simón Borrero, entre otros, tienen fama, poco sueldo. Con nadie de la familia. Y ya. Eso es lo que hemos tenido hasta hoy. Bueno, antes del siguiente repaso, Emilio, música. Listo, vamos con el nuevo éxito de Elton John y Britney Spears, que a propósito, el video oficial de esta canción salió ayer y recordemos que es como una semi-adaptación nueva de un clásico de Elton John, de Tiny Dancer. Aquí está Hold Me Closer. Bueno, vamos con un repaso de deportes. A ver, les voy a dar una sola pista. ¿Cómo están en deportes? ¿Bien o no? Sí. Más o menos, a mí no me va tan bien en esos arepasos. Bueno, ¿qué tal manejan el? Como el de ayer, deporte, de ayer se llama mal. El básquetbol, NBA. Uy, no, grave. Te va bien. No, en NBA, mira. Me gusta más despertarme a las 4 de la mañana que la NBA. Bueno. Sí, el básquet es complejo, ¿no? No me gusta. Pues, hay unos récords que se saben. National Basket Association. No les voy a preguntar ayer cómo quedaron los Clippers, no fresco. LeBron James comenzará su temporada 20 en la NBA. 20 años jugando. El jugador de los Lakers ha pulverizado decenas de récords a lo largo de 20 años en la élite. Pero ahora sus 37 años tiene al alcance de la mano el más especial de todos. Saber que estoy a punto de probablemente romper el récord más buscado en la NBA, algo que la gente decía que posiblemente nunca se conseguiría, es súper abrumador para mí y demasiado genial. Confiesa LeBron sobre la posibilidad de batir el récord más importante de la historia de la NBA. Récord que tiene Karim Abdul-Jabbar en este momento. ¿Cuál es? Les di todos los datos. 20 años, Karim Abdul-Jabbar, récord más importante, lo más grande que puede lograr un basquetbolista. Lo tiene este señor hace más de 20 años. No tengo afán. Háganle. Hágale música, Cristian. 20 segunditos más para que no digan, no le estoy pidiendo números, nada. ¿Cuál es ese récord que todo el mundo sueña, pero que hay por primera vez uno que lo podría romper, que es este hombre? Mónica Martínez, la cantidad de cestas de una. ¿Tú me quieres explicar eso? La cantidad de cestas de una. O sea, es una vaina chévere, como es una cesta de una. ¿Cómo así, así de una? Una. O sea, sí, como tú, que no es de una. Como que lo es rebote. O sea, como es una cesta de una. Como que salta y tún de una. Menos dos no, para no, Mónica Martínez. No, por favor. Bueno. No, no, no, no. Cesta de una, chévere, metaverso, multiverso. Estamos todos felices en este barco que no tiene rumbo. No. ¿Qué dice? Ay, no sabía cómo explicarlo. Este barco que no tiene rumbo. Sí, que el diablo. Apareciendo un tiempo y yo no sé qué escribo, cómo lo escribo. O sea, esto es como de una, como que no hay rebote, no tú, sino tum de una. De una. Bueno. Bueno, María Juliana, mayor cantidad de temporadas de la NBA. Yo dije que lleva 20. En la NBA. Sí, tú dirías que de pronto si va a la 21 tiene un récord. Sí. Me parece válido, es una muy mala respuesta, pero no requiere ningún tipo de calificación ni para arriba ni para abajo. Bueno. Pero por lo menos fuiste muy coherente. Orlando Rivera dice superar los 30.000 puntos. Digamos que ese récord ya lo hicieron, pero digamos que estás muy bien ubicado. Y Nicolás contesta con la cantidad de cestas, el número anotador de canastas. Pero es que las canastas no dan los puntos, porque hay canastas de un punto, hay canastas de dos puntos y hay canastas de tres puntos. Entonces, en ese orden de ideas, le voy a dar el punto a Orlando Rivera simple, porque es número de puntos más altos en la NBA. Pero número de canastas no, porque las canastas tienen diferente puntaje. Fuera del área, tres puntos, en el shot libre, un punto, y las normales, dos puntos. Entonces eso no es. Orlando tiene un punto, pero ya les doy la respuesta. Los demás, muy bien. Mónica, la canasta de una, sí, eso hay que patentarlo. ¿Cómo es? El que más canastas ha hecho es de una, chavre. Dos puntos menos. El récord que hay actualmente en el número de puntos en la historia profesional del jugador es Karim Abdul-Jabbar, que jugó yo no sé cuántas temporadas, no importa, pero jugó muchos años. Y sumó 38.387 puntos. LeBron James va en 37.062 puntos. O sea que le faltan a ese man 1.300 puntos. Sí, está cerquitica. Que mal contados son 600 canastas. Que en una temporada de la NBA se lograrían muy fácilmente. Si mantiene el promedio de 30 o 40 puntos por partido, pues por supuesto que lo va a lograr, porque esos juegan todos los días, ¿no? Eso no es mamando gallo. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Bueno, Orlando tiene menos 29 puntos, Mónica menos 25, yo tengo menos 24 y Nicolás tiene un punto. ¿Cuánto tiene Mónica, por favor? Menos 25. ¿Y Orlando? Menos 29. Ay, otra vez volvió a terreno positivo para él. ¿Y tú menos qué? 24. Bueno, listo, despegamos. Despegamos, por favor. El que más ha hecho ganaste de una es muy chévere. Emilio, vamos a listo. Rumbo. Vamos a continuar ahora con The Lightning Seeds, y una canción que originalmente fue grabada por el grupo The Turtles en el 69, y ellos tuvieron un éxito con este cover en el 97, una versión en estilo de trip hop. Esto es You Showed Me. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Yo creo que abajo, aunque puede también ser arriba, todo depende. Ajá. Miren esto, la Universidad de San Diego va a dar un curso sobre Bad Bunny y su impacto en la cultura latinoamericana. Se va a empezar a dar el próximo año. La clase se va a centrar básicamente en el impacto que ha tenido este cantante puertorriqueño en la cultura latinoamericana. ¿Quién la va a dar? Un profesor que se llama Nate Rodríguez, y él dice que el artista transformó el reggaetón al desafiar la masculinidad latina tradicional. Esta no es la primera vez que en esta universidad se da, bueno, universidades estadounidenses, se centra alguna materia en la carrera musical de algún artista. En julio, ajá, la Universidad Estatal de Texas había anunciado un curso sobre Harry Styles, ofreciendo una clase también sobre Taylor Swift. También se ofreció un curso llamado El feminismo de Beyoncé, El feminismo de Rihanna, música pop y teoría feminista negra, etcétera, etcétera. O sea, entonces, ¿en qué lo dejamos? No sé, porque tendría que ver, o sea, tendría que ver qué se va a impartir en el curso. Pues mercadeo, el tema. Mercadeo 100%. 100%. O sea, yo creo que sería interesante analizar el fenómeno de él, porque musicalmente, te cuento. O sea, tiene que. El ¿cómo logró meterse en la cultura? Claro, ¿cómo se posicionó? El mercadeo, el man lo hizo todo. Igual yo creo un poco de estrategia también con Taylor Swift y con Harry Styles, como también por convertirse en uno de los grandes influyentes del pop. A mí me parece interesante, no por supuesto porque sea Bad Bunny, sino por el fenómeno, claro, por de cómo, de dónde va a ser el enfoque de eso. Claro, pues, de mercado me parece súper interesante. Bueno, chévere. Bueno, pues, ahí está. Yo lo pondría arriba. Yo no la inscribiría nunca, yo la pondría abajo. No haría mucho. La verdad, sí, nunca inscribiría esa clase ni de vainas. Oh, vainas. Nada. Perdón, sí, no, que me ni perdí. Untado de brea. ¿Cuál es la materia, perdón? Bad Bunny. Bad Bunny. Moni, ¿arriba o abajo? Pues arriba por Chris Rock, porque tiene dignidad. Ajá. Pero abajo por su bolsillo, pues porque va a dejar de perder mucho dinero. Les estoy hablando de la propuesta que rechazó a presentar los Golden Globes. Que le dijeron que hiciera para el 2023. Recordemos que en los premios Oscar pues tuvo un incidente muy grave, muy fuerte mediáticamente. Pero dignidad, ¿por qué? Pues porque él dice que no quiere que la gente sea abusiva y que lo vea con morbo presentando los Golden Globes. Pero es que ya va a ser inevitable, ¿no? Por eso lo rechazó. Dice uno, ¿no? Claro. Pues, claro, por eso lo rechazó. Pero morbo, ¿de qué? ¿De que esperar que alguien se pare y le pegue? O sea, eso no va a pasar. No. O sea, pasó algo que no fue culpa. Quiere ver cómo va a ser el post. Que no fue culpa de él. No, claro. Pero morbo en el sentido de se va a desdibujar su papel como presentador y todo el mundo va a estar pendiente de si hay un show mediático o no respecto a su labor como presentador. Entonces, igual lo rechazó, les digo. Pero o sea, todos los medios están criticando porque le ofrecieron mucho dinero, según el Daily Mail, pero él dice que no quiere que nadie siga hablando de eso. Para él fue muy fuerte porque, ojo, él sí tuvo cuento con Jade. Y eso era, no. Sí. Claro, eso no es como que Will Smith hizo todo, sino que él también. No, eso hay mar de fondo. Claro, eso tiene que haber muchas cosas para rechazar esa propuesta. Y de hecho, recordemos una cosa: él fue el maestro de ceremonias. O sea, es que esa vez él estaba presentando un segmento. Pero, pero él fue el maestro de ceremonias completo en dos ocasiones, en el 2005. Okay. Cierto. De hecho, fueron los primeros Oscar que yo transmití, 2005, que fue cuando fue nominada Catalina Sandino, y creo que en el 2013 fue la otra vez. Y pues, a ver, la gente esperaba chistes pesados de su parte, pero es que esta vez, siendo, digamos, que un actor de reparto en el espectáculo, pues terminó siendo el protagonista por ese incidente desafortunado. Sin querer serlo, terminó siendo el protagonista. Entonces ya no va a presentar los Golden Globes. Van a conseguir otro presentador y Chris Rock se queda sin una suma de dinero bastante grande, según lo que reportan ellos. No sabemos cuánto, pero sí dicen bastante grandes porque es, mejor dicho, el tuvieron que haber dado todo. Que va a perder ahí una plata. Es muy probable que vuelvan, por ejemplo, a Ricky Gervais o a Tina Fey y Amy Poehler, que los hicieron varios años. Tina Fey, sí. Y bien pagadas ambas, con mucho rating, de hecho. Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces a continuar con Yasuko Agawa, una de las mejores voces del jazz japonés. Ella hizo un disco en el 94 que se llamaba Misagi, que es dedicado a la música de uno de los mejores artistas de Brasil, de uno de los grandes compositores de Brasil, que es Ivan Lins. De ahí sale esta canción. Esta canción, de hecho, Ivan Lins lo entrevistamos alguna vez, y aunque quien la grabó por primera vez fue Sergio Méndez en el 92, Ivan Lins nos contó que originalmente la había compuesto 10 años antes para Elise Regina, solo que nunca se la pudo mostrar. Aquí está por Yasuko Agawa con Ivan Lins como invitado especial, esto que se llama The Universe is Calling You. En los originales. sexo, drogas y rock and roll. Bueno, están libres de acompañarme con las notas que para ustedes sean importantes. ¿Qué tienen los dramas televisivos coreanos que inspiran a sus espectadores a viajar a Corea? Me lo preguntaron a mí como el tema ambiental y dije, bah, pues me equivoqué. Sí. Esta misma pregunta se hacía la filósofa Min Joo Lee cuando investigaba la influencia de la cultura pop coreana en el turismo y en las relaciones interraciales. Se sorprendió por la ola de mujeres occidentales que llegaban a la capital surcoreana y salían del hostal solo cuando se ponía el sol. Perdón. Qué lindo. Las bautizadas como turistas Hallyu son en su mayoría veinteañeras que abandonan el hogar para sumergirse en su propio drama romántico. Al menos esa es la finalidad que persiguen. Los números no mienten. 10 millones de mujeres visitaron Corea en 2019 en comparación con los escasos 2 millones y medio de 2005. El territorio friki no conoce fronteras. ¡Haga algo! No, pero deje. Ayude. Estoy oyendo, hombre. Ayude. Estoy oyendo. Que se queda dormido. Espere, espere, se me perdió la vaina otra vez. Tranquilo, hombre. Patience. Espere, espere. Los números no mienten. El territorio friki no conoce fronteras y la promesa del amor oriental es un imán para las fans. La hora coreana se ha expandido por todo el mundo. No me diga. Ya los dejo hablar a los chicos, a Emilio, a María Juliana, a todos. Entonces yo estoy cumpliendo mi deber de periodista y nadie cuenta estas vainas. Y uno debería hacer una nota de eso, pero no hay cómo entrevistar a la chica que habla de esto. La hora coreana se ha expandido por todo el mundo, ha invadido diccionarios con el prefijo K, K-pop, K-drama, K-beauty, y ahora ha llegado al corazón de la mujer gringa y europea. Yo ahí voy muy contento. Sí. Alina, mujer blanca de Alemania, de unos 20 años, con lápiz labial rojo oscuro y pelo largo negro azabache. ¡Haga algo, hombre, ayude! Déjeme, pero ¿qué hago? Pero ayude porque hay dormido como una pelota. No. Así la describe. Espera, es que me perdí otra vez. No. Es que yo no veo por uno. Así la describe Joo Lee. Salió con varios hombres surcoreanos. Resultan atractivos, según ella, porque son expresivos acerca de su saranga, amor. A diferencia de sus compatriotas alemanes, que son, pues, la referencia es los nazis, pero bueno, ok. Como todas las amantes de Hallyu que se lanzan a la aventura, Alina esperaba encontrar al héroe coreano de sus dramas favoritos, un hombre caballeroso, gentil y sin miedo de mostrar afecto. Pero yo le dije. No, ahí no iba. Ah, pero seguimos. Sí, no, ubícate, Nico. Pero ubícate. De verdad, sí, ubíquese. ¿Qué haga, no? ¿Y ubíquese, qué hace, hermanito? ¿Qué no hace? Ah, ¿yo qué hago? Los coreanos suelen acoger a la mujer occidental con los brazos abiertos. El sexo con la mujer blanca, lo que llaman, según la antropóloga Silin Cheng, cabalgar en caballo blanco. No, ¿cómo? Perdón, niñas, pero es que no puedo porque no veo. Es de hecho la fantasía de muchos hombres coreanos. Chen opina que cae de que ese deseo se alimenta la historia de Corea como nación constantemente bajo la amenaza de la dominación extranjera. Hallyu, un tsunami que no deja crecer, que no deja crecer. La modelo alemana Stephanie Smishova, el rapero coreano. No, ahí no va. Pero si es la modelo. Ok, está bien. Listo. Y el rapero coreano. Pero es que no veo, hermano. Espere. Y el rapero coreano Benzino. Uh-huh. En la imagen superior salen ellos dos en un acto de en Seúl en el 2019. La ola coreana, traducida como Hallyu, incluye música, cine y televisión, y fuera de eso, el sexo a partir del juego del calamar. ¿Cómo? Todo ello es fruto de un gran logro y una versión de cultura del nuevo sexo que quieren las occidentales. María Juliana, tu opinión. Interesante. Están viendo otro panorama sexual. Amor, ¿tú no crees que tú estás muy, muy limitada en tus palabras? ¿Por qué no? Bueno, quisieras dar unas ideas un poquito más abiertas, más depresivas, más reprimidas o más depravadas. No, bueno, más depravadas eso definitivamente no, Jaime. La verdad. Bueno, vamos a hablar con la chica de las cestas de una, la chévere. Mónica, ¿tu opinión? Chévere. Pues no, sabes que yo... ¿Tú intentarías tener sexo con un coreano, María Juliana? No. ¿Por qué? Pues no sé, porque... No, yo de pronto... Pues sí. Particularmente con un coreano, pues no tengo ningún interés particular en un coreano, porque sí, pues si algún día conozco un coreano... Pues te parece una te mueva la aguja, parece chévere... Pues tema. ¿Sabes? Te mueve la aguja, sí, claro, que te guste. Claro, pero no es como que tenga un particular interés en el coreano... ¿Pero será que él se le mueve la aguja por una occidental, digamos? ¿Tú qué crees? Pero si que tú aparezcas ahí. Yo sí creo, ¿no? ¿Sí? ¿Que se le mueve la aguja? Poquito, pero se le mueve. Que son las risas de Orlando por allá, ¿o las qué? ¡No! Bueno, usted tiró un tejido. Yo boté una pared a ver quién me devolvía. Nadie entendió nada. A ver quién me devolvía. Bueno, Mónica, es que yo creo que ustedes están en un periodo de verdor muy complicado. No, pero ¿por qué? Mónica, ¿tú qué opinas? No, yo de pronto sí, lo mismo, como que me causa curiosidad un poco, pero bueno, si no he estado nunca con una persona afro, ¿no? Como un negro, porque y que me ha causado curiosidad, yo creo que con un coreano tampoco. O sea, no sé. Tendría que ser como súper interesante para poder hacerlo. ¿Sí? ¿Pero sí. quién? El protagonista de la película, ¿cómo se llama la que ganó el Oscar? Ay, Parásitos. Jackie Chan me parecía Kim. Interesante. ¿Parásitos? Jackie Chan, por ejemplo. Sí, Jackie Chan me parecía chévere. Como ¿sí? Tiene humor. Pero es que no es coreano, mi amor. Bueno, no, pero tiene ahí sus rasguitos. No sé. Vamos a diferenciar a los chinos de los coreanos. Kim es coreano, claro. Claro, Kim claro, es coreano. Kim es coreano. Claro. Ningún, los de BTS son estamos coreanos. Estamos insultando ¿no? a ese señor de Rush Hour, ¿cómo se llama? Jackie Chan. Chaka Khan. Jackie Chan. Él nació en Taiwán, hombre. Surcoreano, ya sí. Ok, Taiwán. Bueno, algunos de los de BTS, por ejemplo. Que son los que están experimentando. Sí, ellos son guapos. Son surcoreanos. Ah, no, que no. Parecen robotcitos porque todos como muy iguales. Es que eso es lo que ese es mi problema con ellos, que todos son muy parecidos, ¿no? Como que los latinos o nosotros, digamos, como que bueno, tienen una nariz más respingadita y tal, ¿no? Todos tenemos como diferencias. Ellos son muy parecidos, todos son muy muy iguales. Los diferencia el pelo, que uno se le pone naranja, el otro bla, pero todos son iguales. Puede ser con un poco de debe ser la perspectiva de ellos hacia nosotros. A ver, búscate ¿también? Una cancioncita, claro. Emilio, con Mónica, que es experta en ese sonido del K, para acabar esta sección el con K-pop. Musiquita coreana. Pues busquemos la sigamos, canción. Sigamos. De BTS con Coldplay. Eso. Sí, uy, que es muy BTS. Buena, es verdad. Bueno, sigamos. Entonces, Mónica, es que te quiero hacer otra pregunta porque diste un paso a algo muy delicado. Uy, uy, uy. Pues porque tú sabes que la lengua es el peor azote del hombre. ¿No? Bueno, tranquilo. ¿Es? Sigue. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, pues no. Bueno, si fuese Jackie Chan fuera coreano, sería con Jackie Chan. No conozco actores famosos que yo haya dicho como, wow, me encanta, ¿no? Okay. Pero si me botan nombres, ahí vamos buscando, googleándolos y los vamos viendo a ver qué tal. No, pero es que eso la gente se vaya a saber cómo pegas. Una alemana de 23 años dice, yo me quiero acostar con un coreano. Claro, y van y las atienden con honores. Como dijo Nicolás, esas pequeñeces son grandes. ¿Para pero qué tal que eso sea solamente, una fama? O que sean especulaciones. Ellos no tienen fama de buen catre. Exacto, ningún oriental. Pero, ¿por qué una alemana que tiene tal vez los hombres más corpulentos y más dotados se va para Corea a buscar cosas más gentiles y más delicadas? Es la pregunta de todo este artículo. ¿Por qué buscar cosas tan delicadas? Pues está buscando experiencias nuevas. Exacto. De pronto ya está hastiada de lo mismo. De lo mismo y quiere. Pero es un explorar. Poco como que uno ve los hombres negros con mujeres rubias. Y las rubias les encantan los negros. O los afros, como se sientan como escuchándolo. Que sí, para mí es que pues, con la todo el respeto y con amor. Que te quería hacer a ti. Y es que te referiste a esto y pues tú sabes que la lengua castiga. Pero pues en este momento no te voy a cuestionar. No, tranquilo. Pero dijiste, pero si no he querido tener sexo con un negro afroamericano, ¿por qué con un coreano? La pregunta mía es una sola. ¿A los negros no has tenido sexo por temor o por respeto? Es mi única pregunta, es sencilla. Pues un poco como por temor, porque tampoco he tenido como muchas oportunidades. Tuve una vez una oportunidad en Bahamas, estaba en un crucero y bueno, en fin. Y me dio miedo. Yo, uy, hermanito, no, chao, uy. ¿Pero por qué? Pues porque me podría, no. ¿Partiendo? Sí, exacto, o sea, no. Yo dije, no, esto no estoy preparada para vivir esto. ¿Y temor uy. Por respeto? Por temor. Por terror. Terror. Este personaje ama la vaina. Tú pensaste en el crucero, la envergadura, no. Dijiste no. Esto no a babor, estribor. Y les digo, uy. ¿En serio? Sí, ¿y el hombre que te montó la perseguidora No, súper bueno, respetuoso, como bueno, ok, bye, chao. Ellos. Y fue buscar otra víctima. Gigante. Ellos, y guapo. Ellos todos. Todas llegan y hay un dicho muy famoso americano que dice when you go in black, you never come back. Cuando te metes ahí. Aplicas a un negro, nunca vuelves. No vuelves. Nada más. Sí. Por eso la pregunta dicho, era el temor o un gran respeto por la raza. Son dos cosas diferentes. Y lo cambiaría por terror por respeto a la raza. Error. Sí, terror total. Sí, es que también eso tiene. Después toca tratamientos médicos y bailes. Bueno. Sí, no, eso sí, es no, muy difícil. O sea, no. Emilio. Sí. Mónica, entonces, ¿qué escogieron para recordar la cultura del K-pop? Escogimos el éxito que tuvo Coldplay hace poco con el grupo BTS, que sin lugar a dudas es el más famoso de la historia del K-pop, diría yo. Y te voy a echar ahí como una cuñita, y dale. Es que ahora hoy Elon Musk salió diciendo que quería comprar a BTS. ¿En serio? Sí, que salga del problema de Twitter y que Shakira salga del problema. Bueno, sí, o sea, no, que alemán. Salgan de los problemas que tienen para pensar en sí. Shakira, resuelve tu problema de impuestos. Elon, sí. Sal de tu rollo de Twitter que te vas a quebrar con el problema de Twitter. Bueno, les cuento. Mientras eso pasa o no pasa, vamos con Coldplay, BTS y My Universe. Bueno, actualización del huracán. ¿Qué va la cosa? El huracán en este momento ya está en terreno, pero la velocidad sigue siendo muy fuerte. Esta es categoría 3. Está a 180 kilómetros por hora. Los daños son catastróficos. Pareciera que va a atravesar la Florida. Y cuando salga de la Florida, que es muy delgadita, ¿no? Es que eso es. Es un terreno muy pequeño. Son, yo creo que no hay más de 300 kilómetros de ancho en ese momento. Entra al Atlántico y ahí pues se va a calmar porque ya pasó por mucha tierra. Pero solamente les doy un dato preocupante. En este momento en la Florida hay 2 millones de personas sin luz. Calculen eso. Estamos hablando de Estados Unidos. El agua. Ese sí es un rollo, ¿no? No importa la luz, pero cinco metros, y las inundaciones son tenebrosas. Lo que pasa es que en este momento está pasando por Fort Myers. Ahorita no va por West Palm Beach, pero en Orlando se sienten vientos de 70 kilómetros por hora. Uy. Y en Tampa se sienten vientos de 90 kilómetros por hora. Mm. La situación de inundación, o sea, hay carros sumergidos, hay casas que se han desprendido y hay miles de árboles que se han caído. Pero las imágenes de lo que dice Nicolás es muy cierto, es que el tema de los huracanes es que el agua destruye todo. Esa vaina sí es tenaz. Porque si es un viento que pasa está bien, pero se le monta uno el mar, uh-huh, y le llena de pedazos todo. Ese es el problema. Ya terminó la categoría 4, pero están en categoría 3. Y bueno, ¿cuánto llevamos con esta narración? Y falta que atraviese la Florida y va a seguir por el borde y ahí pierde mucha fuerza, pero va a volver a entrar al estado de Georgia, mm, o Carolina del Sur, pero ya es otra cosa. Pero las imágenes que se han podido ver, porque es que hoy no se ve mucho, son absolutamente catastróficas. Yo le decía a Orlando y me decía, no, Chip, yo, ¿para qué tiene una casa ya uno? Y yo decía, es que, digamos que esa zona hace 40 años en la Florida no recibía un huracán. Entonces, pues la gente se confía, ¿no? Pues es que no parece tan probable, ¿no? Que llegue, exacto, a esos lugares. Es que es muy raro como entró, ¿me entiende? Mm. Debe entrar por el otro lado siempre, mm, ¿no? Se puso coqueto. Sí, apareció por otro lugar. Exacto. Y dice el alcalde de Tampa que lo peor está por venir. Pero la altura del agua en las casas de dos pisos llega ya al segundo piso. Ustedes, imagino que están viendo las mismas imágenes que, uh-huh, yo. O sea, no es ninguna novedad. Y los carros ya solo se les ve nada, están el capó. Sumergiéndose, muchos de ellos ya están. Sí, por supuesto. Es que esa vaina es muy difícil, sobre todo por las condiciones climáticas, como cambia en ese momento. Es muy difícil. Terrible. Y sobre todo, aclaro y coincido con Nicolás que el problema de un huracán no es el viento, porque digamos que el viento hace daño y rompe, claro, cosas y se va. Es como tejados, vidrios, esas, sí, cosas, sí, sí, pero listo. El problema es el que es levanta el mar, jodido, y lo sube 5 metros. Mm, eso es lo jodido de esas vainas. O sea, todo está inundado. Y el peor daño que recibe uno en cualquier cosa de un activo de uno, en edificaciones, en esas vainas, es el agua. El agua y del mar, mm, salada. No, daña con eso, todo. Corroe completamente cualquier estructura. Exactamente. Bueno, en este momento en Sarasota los vientos están en 105 kilómetros por hora. Sarasota es un poquito más abajo de Tampa, pero eso es un lugar de casas muy elegantes, para que entiendan que el huracán ya, no sé, yo creo que la tierra está cambiando, ya la tierra dijo, ¿y por qué siempre caerle a Haití? Vamos a tirarle un poco, pero el objetivo es, la tierra lo tiene pensado más adelante, un poquito más elegante. Mm. La velocidad del huracán sigue siendo rápida. Está a 11 kilómetros por hora, como se desplaza. Uh-huh. Pero 11 kilómetros por hora, pues eso hace bastante daño, mucho. ¿La categoría se define por la velocidad? Sí. La categoría 5 es después de 300 kilómetros por hora los vientos. La 4 entre 240 y 300. La 3 entre 160 y 240. Pero desde la 3 para arriba es brutal. Pero la 4, como entró, es muy perjudicial. El huracán más fuerte que recibió Estados Unidos fue el huracán Andrew. Que eso fue, creo que en el 97, que eso es viejísimo. Entró a Homestead, Miami. Y fue categoría 5. Reconstruir esa ciudad fue un problema. Pero es que la ventaja de esos países desarrollados es que las vuelven a construir. Claro, una categoría 5 en Cartagena. Esa vaina estaría igual que en el año 97. Como San Andrés. Terrible, claro. Lo de San Andrés está complicadísimo. Pero yo tengo una pregunta. ¿Fue Providencia la del rollo? Sí. Yo tengo una pregunta y respecto a los seguros, como que, por supuesto, claro, te responden, pero me imagino que se encarecen el próximo año o luego que salgan de... Mira, el tema de los seguros es, claro, el tema de los seguros es que tener un seguro de huracán en Barranquilla es mucho más barato que tener un seguro de huracán en Miami. Porque en Barranquilla no ha pasado nunca un huracán. Porque es que los huracanes no van por allá. En Panamá nunca ha pasado un huracán en la historia. Panamá nunca ha tenido eso. Pero yo creo que esos sitios, el seguro es caro, pero son muy poco probables. Vuelvo y repito. Claro. En Miami el último gran huracán fue en el 97. Han pasado, y este fue el último gran huracán en 40 años. Entonces la gente se le olvida. Uh-huh. Y los huracanes como que no repiten. Pero pues es que tener un seguro de huracán es como tener un seguro de terremoto o incendio. Bogotá está en un sitio de difícil de terremoto porque está en una falla, ¿no? Uh-huh. Como todo el paso de... Pero en Bogotá nunca ha pasado nada. Y ese seguro no creo que tenga trascendencia. Lo que yo me pregunto, y ahí sí le doy la razón también a Mónica, es... ¿Qué hace una compañía de seguros cuando le llegan demandas por 60 mil millones de dólares? Claro, camello, es que debe ser muy, muy fuerte. O sea, ¿cómo hacen para pagar esa vaina, no? Así estén reasegurados. Realmente el reaseguro es lo que le sirve a las compañías de seguros, porque se aseguran, se vuelven y se aseguran, y se vuelven y se aseguran. Claro. Entonces, pero este tipo de tragedias son... No me imagino cómo hacen para pagarle a uno y cuándo, ¿no? Pero por supuesto que todos tenemos un seguro de incendio, de asonada, de terremoto, y es un seguro barato, que es asegurando las paredes de la casa, lo de adentro no, ¿correcto? Sí. Cuando la casa es de uno, cuando la casa no es de uno, ¿qué seguro va a ser? No, tranquilos, por eso sí se fregó, mijo. Mejor rico alquilar. Bueno. Vamos con el último repaso de hoy. Mucha atención porque no es fácil. A ver. Es que me puse a leer de lenguas muertas. Ah, no son, hombre. Porque lenguas muertas son las que de pronto ya no se hablan o no se van a volver a hablar. Y hay una lengua que es un derivado del español, imagínense. Y hay un señor que tiene 60 años y dice, hombre, después de que yo me muera, nadie hablará este idioma. Y dice que trata de hablar con los hijos y que los hijos ya no le entienden. Y hay un país en el mundo, un país que todavía guarda, después de mucha gente, esa lengua, pero que cada vez se apaga más. Hace 20 años había un periódico en esa lengua de 20 páginas. Hoy en día tiene 2 páginas y es muy difícil que salga todos los días. Hay otro país donde también se habla, pero no hay publicaciones. Y a mí me gustaría que me dijeran en qué país del mundo está la mayoría de personas, que es una inmensa minoría, que todavía, creo que son 1,000 personas, hablan este idioma. ¿Listos? No, es que no he dicho cuál es el idioma. Claro, sí. Exacto, eso iba yo. Para. ¿Qué idioma? Yo ahí no escuché. Para. Me empecé a mirar. Para. Orlando, miren las manos de todos, por favor, los ojos. Miren como el gringo ese que hace trampa por el ano, que es lo que dijo Nicolás. Sí, claro, con los... Las bolas chinas. Con las activaciones anales. Perfecto. ¿En qué país está la mayoría, que son 1,000 personas? Que hay un periódico de 2 páginas de en este idioma. ¿En qué país se habla ladino? Ladino. No tengo ni idea que es ladino. Yo tampoco, yo me enteré hoy. Derivado del español. tengo ni idea. Cualquier cosa. Sí, yo ahí puse cualquier cosa, a ver qué pasa. Entre las cualquier cosas vamos pues a sacar del proyecto con menos uno a Orlando y a Mónica, por favor. ¿Qué? Yo voy con ese puntito. ¿Qué pusiste? Allá, acá. Sí, me ha pasado igual. Eso es un ping pong. Esas de 29 a 30, 30 a 29. Los resultados de Nico, para adelante, para atrás. Sí, sí, estaba igual. Ese punto se me ha ido vuelto. Nico también de 0 a 1, 0 a 1. Es un código binario con lo que me da curiosidad saber qué pusieron. Orlando puso Nueva Guinea. Por supuesto que no. Ah, no, es que, o sea, la sacó trato de barata, ser, te digo. Sí. La sacó barata, hermano. Yo creo que me sobró. Y Mónica puso Bolivia o Chile, o sea. Ah, pero tenía más sentido porque venía del español, digamos. Sí. No, no. Bueno, quedan en competencia para una segunda pregunta, para darle la oportunidad, porque digamos que no están tan lejos. Nicolás y María Juliana. Nicolás contestó, ¿qué? Nicolás, que no quiero leer. Andorra. Andorra. ¿Y María Juliana? Grecia. Perfecto. Este es un idioma, hombre, que lo hablan en ese país. Comenzaron hablando los 50.000 y ahora lo hablan 1.000. Sefardíes. Ay. ¿Qué país podría ser? Música. Los últimos sefardíes de ese país, porque ya no hay eso en ese país. Quedan muy pocos y 1.000 hablan. Estamos fuera de concurso, pero quisimos participar. No, yo no leo los que están fuera de concurso. Nicolás, Portugal, Mónica, Israel. Israel es el segundo país en donde más hay ese idioma ladino. Okay. Pero hay como 100 personas. Pero te voy a dar el punto porque pusiste Grecia, que es el paso a Turquía. La respuesta correcta es Turquía. Mire. Es el último país del mundo. No, pero la que contestó fue María Juliana. Sí. María Juliana. Tú no, tú estás eliminada, no, sí, y con no, un punto menos. Rojo, no, es que ustedes son igualitas física y mentalmente. Ajá. Pero otra yo no respondí, repito, eso, yo respondí otra cosa. O sea, tú leíste el de Moni. ¿Tú pusiste Grecia? No, Mónica. Yo puse Grecia lo primero y después puse España. Por eso, pero el de Grecia. El de Grecia. Sí. Tiene mucho sentido. Te voy a valer la primera respuesta. Si quieres, no te la valgo. No, sí, no, te estoy aclarando porque te confundiste. ¿Quién puso Israel? Yo. Moni. Ah, pero está fuera de concurso. Sí, exacto. ¿Saben qué? Como hubo tanto problema, no hay punto para nadie. ¿Cómo quedó el arepaso? No, tú me pusiste un punto. Porque, no, la respuesta no era Grecia. Es que era porque pensé que era Israel y Grecia. No hay punto para nadie. ¿Cómo quedó el arepaso? Orlando tiene menos 30 puntos, Mónica tiene menos 26, yo tengo menos 24 y Nicolás tiene un punto. Sí, ¿no? Lo que pasa es que pensé que habías dicho Israel y esas dos me conjugaban muy bien. Si te fuiste para España, no. No, yo pensé puse que eras... España. No, por eso, es que... Pero había tenido razón, muy... sí, piensan muy parecido, mire. Sí, exacto. Estamos parecido no, piensan idéntico. No, cero. Listo. Ser idéntico. Bueno. Así llegamos al final de los originales. ¿Quién ganó el Twitter, Nicolás? Mire, pues del tema del día de hoy, que fue ¿con quién no te gustaría trabajar nunca en tu vida? John González dijo, con el Calvorete, con su nadadito de perro y con sus notas de España y argentinas inventadas, por supuesto, desbancó a Jaimito. Y ahora es el director del programa. Saludos al subdirector, Jaime Sánchez Cristo. ¡Ah! Eso fue bueno, que era, ¿no? Sí. ¿Hay tiempo para música o nos fuimos así, Cristian? Una cancioncita, Emilio, para calentar el sabor de la noche. Listo, los espero en el sabor de la noche y mientras tanto vamos con Jerry Halliwell y este tema del 99, Look at Me.